Bueno, Alejandro, ¿cuáles son las expectativas que tiene la provincia con este equipo? Y todas. La verdad que nosotros desde un primer momento acompañamos al Club Once Unidos en este emprendimiento tan importante, no solamente desde el punto de vista de la alta competencia deportiva, que sí, que creo que se está armando un equipo de muchísimo nivel, sino que lo que nos interesaba, y eso se está empezando a cumplir, habida cuenta de que ya hay unas fechas ya programadas para que toda la región tenga un desarrollo deportivo de esta disciplina, es el vóley. Es decir, que a partir, como digo siempre, del deseo de emulación que despiertan estos jugadores de grandísimo nivel, con Marco Milinkovic como nave insignia de alguna manera de este equipo, promover la práctica deportiva de esta disciplina. Y bueno, en mi anterior visita me había encontrado con un club totalmente distinto. Ahora esto es ya se parece a un estadio de vóley como el que merece un equipo de esta característica. Y bueno, hablando con su presidente, me comentaba que ya hay chicos que se empezaron a notar. El equipo todavía no jugó un solo partido, pero de verlos entrenar, de verlos caminar por Mar del Plata, digo, ya la gente está agarrando alguna identificación. Yo tengo un sueño vinculado al vóley en Mar del Plata, y en la región y en la provincia entera, que podamos repetir de alguna manera el modelo de Peñarol de Mar del Plata con el básquetbol, ¿no? Que haya una identificación muy fuerte. Parece que la provincia están enamorados con Mar del Plata. Se apuesta en el vóley, en 2011 el preolímpico de básquet. ¿Por qué Mar del Plata? Por varias razones. Nosotros tratamos de gobernar para toda la provincia, ¿no es cierto? Y de gestionar para toda la provincia, pero la verdad que Mar del Plata se ha convertido en epicentro de los grandes acontecimientos deportivos desde que la llegada del gobernador Scioli, primero por peso específico de la propia ciudad, por la infraestructura deportiva que no la posee ningún otro municipio de la provincia. Segundo, obviamente, el gobernador tiene su corazón puesto en Mar del Plata. Y bueno, a eso le puedes agregar el preolímpico de básquet del año próximo, la Copa Davis que se jugó en el 2008, digo, pero bueno, es una plaza muy importante. Cuando nosotros fuimos a buscar el preolímpico a Puerto Rico, al preolímpico para traerlo a Mar del Plata, creemos que ha intervenido mucho o influido mucho en la decisión, en la votación, la Generación Dorada, Manu Ginóbili, Scola, todos los antecedentes de que Argentina es socio fundador de la FIDE, pero aparte la gente quería venir a Mar del Plata, eso es así, es incontrastable. Yo lo veía, estuve los 3 días y todos los dirigentes de los demás países estábamos compitiendo nada menos que con Río de Janeiro y Toronto, digamos, dos ciudades importantísimas de América, pero querían venir a Mar del Plata, así que una buena parte de eso también se lo llevó la parte del video que mostraba todas las maravillas que tiene Mar del Plata desde el punto de vista de infraestructura hotelera y de belleza natural. Falta un año para el preolímpico, ¿ya han empezado a trabajar en eso? Sí, nosotros empezamos a trabajar en el mismo momento que se obtuvo la sede. Nosotros ya tenemos conformado un consorcio del estilo del que organizó la Copa Davis. Yo ayer estuve con Germán Macaro, el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol. Tuvimos una reunión de trabajo de 3 horas en las cuales hemos avanzado muchísimo. Tenemos tiempo, pero no queremos dormirnos. Va a ser el acontecimiento deportivo más grande que se realice en toda América en el año 2011, junto con la Copa América, que también la hacemos en la provincia de Buenos Aires, su inicio en el Estadio Único de La Plata. Así que yo estoy muy feliz de que Mar del Plata en particular y la provincia en general hayamos contribuido con el gobernador de la provincia a que se vuelva a constituir en el escenario central del deporte internacional de la provincia. ¿Ya se sabe cuánto dinero se va a estar invirtiendo para el preolímpico? El preolímpico tiene un fee de $2.800.000 que están divididos entre a partes iguales por nación, por la Secretaría de Deporte de Nación y nosotros. Pero bueno, después hay otros temas organizativos. Lo que pasa es que nosotros, lejos de pensar que en eso se está gastando, sentimos que estamos invirtiendo. Vamos a mejorar el estadio de básquetbol que utiliza Peñarol, el polideportivo, eso queda para la ciudad. Todo lo que se invierte en comunicaciones y demás, es todo algo que queda, eso es inversión pura. Y aparte va a haber un recupero a través de estática, derechos televisivos y taquilla, así que eso va a estar absolutamente informado, pero nosotros entendemos que bien vale la pena porque, insisto, va a ser el acontecimiento más grande que viva América toda a nivel deportivo y va a ser en Buenos Aires. Gracias, Alejandro. No, al contrario.